Así por error, total, total, lo que cuenta es el amor. A veces mujer, a veces no sé. Ajá, ¿qué te pasa, Javier? Ajá.